Esta es la historia de hablar.chat. Se dice que a las 12 de la noche aparece una foto de una niña muerta en la pantalla de los que están conectados. Y cuando intentas apagar la PC, ella no se apaga, aunque la desconectes de la batería, o de la energía. En este chat aparece, un moderador llamado el 6. Y cuenta la leyenda. Que una chica llamada Capecusa66. La encontraron sin ojos sentada en su escritorio frente a la PC. Por eso los invito a chadebarrio.net.